Ay, Dios mío, se están complicando las cosas, Javier. Yo pienso que este resultado no es justo. Necesitamos otro gol, porque Huila domina la pelota, porque Huila se acerca más, porque Huila tiene opciones más claras de gol, otro golcito, porque en caso de un empate, mejor dicho, estaría dejando hundido al Atlético Huila. El balón va al arco, pasa rociando el palo de la vera izquierda. Se acaba de salvar el Huila. Se acaba de salvar el Atlético Huila. Un remate de pierna zurda. Y puntazo y pasa rociando el palo de la izquierda. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Estacio volaba y el balón que pasaba. Atención entonces, atención, esto se pone cada vez más bueno. Acaba de empatar el Tolima, 3-3, Tolima 3, Nacional 3. Y Santa Fe quiere ir a la Copa. Tolima quiere ir a la Copa. Tolima quiere ir a la Libertadores. Y vuelve a sufrir el Junior. Y aquí nos favorece a nosotros, porque con un empate también del Huila se estaría clasificando. Va el Huila, tiene la pelota muy bien, amagando de una, se le mete en el centro, ya lo estamos haciendo. ¿Quién va al rebote? ¿Quién va al rebote? Pierna izquierda, se estrella en el cuerpo de un hombre y no pasa absolutamente nada. Vuelve el remate, ya se encontraba en posición adelantada, no podía hacer nada. Saque de portería, saque de meta, que ya va a ser Agustín Julio contenido para tiro de esquina. El juez sancionó tiro de esquina. Creo que sí tuvo una equivocación, un tiro de esquina inexistente porque se iba fue, era el saque de meta, saque de portería, pero bueno, el lateral izquierdo decretó un tiro de esquina. Tiro de esquina, aquí tiene que ser, este número 100 mete esa pelota bien. Arriba, el golpe de cabeza, nadie apareció sino la defensa de Santa Fe. Se va llevando Santa Fe, la pelota la va dejando adelantadita, corre por esa esfera, muy bien, se va devolviendo, extraordinariamente, ya la tiene Santa Fe, la va dejando en corto, pierna derecha, ahorita la quería dejar adelantadita, pero no puede porque el balón ya se estaba estrellando en el cuerpo de un hombre del Huila. ¿Qué dice Mía? No quieren perder el Huila, no quiere perder, no quiere empatar, quiere ganar de una para asegurar el paso a la siguiente. Se la va llevando este número siempre, no paró, pierna zurda, la va dejando en diagonal, corre el Huila, quiere llevársela otra vez en diagonal, sector de la izquierda, cruzó la línea de Ecuador, la frontera, estamos haciéndose la individual y la va dejando de la salida, se va el Huila, extraordinariamente seleccionada este muchacho, selecciona la champeta. ¿Qué le pasó a la champeta al goleador? Se desgarró Velázquez y está ascendido en el piso. Completamente tenía una opción clara de gol, había ganado en velocidad además, y cuando llegó por la pelota ya para rematar no pudo, le pudo más el pie que lo mandó al piso, y entonces en este momento se encuentra lesionado. Este es un goleador, este es un señor goleador, y sin él en el compromiso las cosas se estarían complicando para Luinda. Sería una complicación para el Atlético Huila cuando el muchacho se encuentra fuera del terreno, pero ahí levantándolo en su camilla. Tuvo un desgarrón en su pie derecho porque no fue capaz de ir más por la pelota. Número 9, entonces figura de la cancha, minuto 70. Nueva agua oasis porque ayuda a refresca, por cada oasis que consuma se está donando plata a la educación de los niños más necesitados de Colombia. Cuando este señor Velázquez pide cambio en el Atlético Huila, pide cambio y se encuentra lesionado el hombre ahí, extendido en el piso. Iván Velázquez se va y entra Jason Quiñones con el número 25. Uy, un goleador se nos va un goleador. Se nos va un goleador y las cosas se nos van a complicar. La tiene el conjunto Atlético Huila desde el costado izquierdo. 70 ya. Se van en camilla. Iván Velázquez se va del terreno de juego, la champeta. El jugador también del Once Caldas, equipo manizaeño. Aquí sí no hizo mucho. Allá Huila está haciendo demasiado. Saque de banda entonces que favorece al conjunto huilense, ya lo va haciendo ligeramente arriba. Golpe con el pie derecho, la va tirando hacia arriba otra vez Huila. Ataca Huila, ataca Huila, ataca Huila. La tiene con el pie derecho, está dejando la adelantadita, pie derecho y le sale la jugada con el pecho. Le puede pegar, pero levantaban la banderola y decía que se encontraban en posición adelantada, estaban fuera de lugar, fuera de lugar. Ahí levantaba el asistente número 2, el asistente número 2, pierna derecha, se estrellaba en el hombre. Número 100, camiseta número 100, pero figura de más. Golpe con el pecho, ya le estaba dando la cabecita y Santa Fe retrocede, se la están llevando otra vez el equipo de Santa Fe, pierna derecha, corre con esa cera, por la pierna zurda, él la está en la red de la fuerza que levanta, favor del conjunto huilense. Huila, vamos, vamos, vamos, Huila, porque las cosas no se nos pueden complicar. Va metiendo la pelota, el conjunto huilense ya la tiene ligeramente, ahorita ya es Santa Fe que va a rechazar con su portero, Agustín Julio que la tiene, vuelve a tocar por el costado izquierdo, se tienen que ir desde allí para defenderse, se está defendiendo el conjunto de Santa Fe, ataca Huila. Definitivamente el resultado no es justo, no es justo porque Huila se merece más, Huila quiere el gol y Huila se lo merece, va Huila. Arranca entrando al área, le puede pegar, listo, listo, aquí tiene que ser, aquí sí tiene que ser el balón barra de piso, la tapa el arquero Julio, se la lleva Julio al minuto 72, no pasa absolutamente nada, 72 minutos avanzaba, rematando este señor número 100, el balón se estrellaba en el cuerpo de Agustín Julio porque le estaba pegando muy suave además, otra vez la tiene Willan tirándola al sector de la izquierda, la raya lateral es número 15 porque... Era peligroso arriesgar esa pelota 73 minutos. ¿Saben qué? 73 minutos. Ganando 2-1 y yo tranquilo. No nos preocupemos todavía. Tranquilos, hinchas de Huila. El Huila tiene la pelota arriba, la va dejando arriba, arriba, arriba, arriba. Corre, cruza la línea de cuadro de la frontera. Y el balón te va yendo a la raya lateral para que demanda a favor del Santa Fe. 2 para Huila. 1 para Santa Fe en este estadio de Neiva Guillermo Plazas Alcid. Y vamos a escuchar la musiquita así, a ver si esto le abre el ánimo a Huila de hacer el gol. Música de Huila, música de Huila, música de Neiva. Va Huila, tenía la pelota, cortaba ese balón, ya lo estaba haciendo sin ningún problema, ya era el equipo de Santa Fe que la va dejando adelantadita arriba, levantaban la banderola y se encontraban en posición adelantada porque era muy peligrosa además. Bien, estuvo ahí, sí, creo que, no sé, de pronto yo vi la posición adelantada, de pronto la cámara de video nos deja ver que no estaba en posición adelantada, pero el juez que se encontraba alineado, sí, sancionó el adelanto, el fuera de lugar, y brillante estuvo ahí, me parece que fue posición adelantada, en mi concepto. Bueno, claro que sí, vemos a Luis Guillermo Tischer Berrío ahí en el terreno de juego, perdón, en la tribuna, por suspendido, porque está suspendido. Y a Germán Basílico González, sí, haciéndole fuerza desde abajo. 75 minutos transcurren ya. ¿Y qué tal si escuchamos el comercial de Caracol Radio? Porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica.